No me siento mal, no tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. No comprendo que me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda una triste melodía y no la puedo cantar. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calma. ¿A quién quieres engañar? Así es esta vida. No me quiero conformar. Vos tendrás tu forma, yo tengo la mía. Solo aprendo a lastimar. Y así no es, así no es. Y así no es, así no es. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calma. ¿A quién quieres engañar? No comprendo que me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda esta triste melodía.